Track 46. Corres hacia la gata. Te parece tan grande como un tigre. Cuando el animal se te viene encima, te das cuenta de que no se trata en absoluto de un sueño. Para vos, es el fin. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.